Damas y caballeros, bienvenidos a la mansión de la locura. Apaga las velas que aquí no hay muerto. Enciende el equipo que ya estoy suelto. A Jesús lo encontramos en el reencuentro. Me dijo que siga con esto. La casa está llena de locos. Todos seguimos a Cristo. Los corazones se llenan de gozo. Y nosotros más fuertes que un oso. La casa está llena de locos. Todos seguimos a Cristo. Los corazones se llenan de gozo. Y nosotros más fuertes que un oso. Nosotros nos gozamos y lo hacemos porque podemos. Y podemos porque creemos en Cristo. Porque queremos. Y por nuestra fe a Jesús agradaremos. Y no estamos tristes, tomamos nuevas fuerzas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y sin pereza derrumbamos toda fortaleza. Nuestra locura no es causada por una cerveza. Todo lo que estamos en este party estamos locos. Estamos locos porque Cristo está vivo. Y si tú quieres que controle tu vida, visita su casa enseguida. La casa está llena de locos. Todos seguimos a Cristo. Los corazones se llenan de gozo. Nosotros más fuertes que un oso. La casa está llena de locos. Todos seguimos a Cristo. Los corazones se llenan de gozo. Y nosotros más fuertes que un oso. Depende al manicomio. Donde en locura mantener el testimonio. Yo reprenda al demonio. Porque soy de Cristo, nene, eso es obvio. Dice que estoy loco. Que estoy medio zampao. Que me patina el coco. Ritmo de locura pa' que salga de la fosa. Y de la losa pa' que el demonio goza. La gente bien me dice que estoy loco y que me pasa. ¿Sabe lo que pasa? Que lo loco está en la casa. En la casa. El maniático papito. Apaga las velas que aquí no hay muerto. Enciende el equipo que ya estoy suelto. A Jesús lo encontramos en el reencuentro. Me dijo que siga con esto. La casa está llena de locos. Todos seguimos a Cristo. Los corazones se llenan de gozo. Y nosotros más fuertes que un oso. La casa está llena de locos. Todos seguimos a Cristo. Los corazones se llenan de gozo. Y nosotros más fuertes que un oso. Todo lo que estamos en este party estamos locos. Estamos locos porque Cristo está vivo. Y si tú quieres que controle tu vida, visita su casa enseguida. Oye, Javi Sosa, se montaron los locos, papá. Beat Factory, nene, guía, tú sabes cómo es la cosa. Y la presión.